Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La salud nuestra de cada día y la tecnología, realmente una combinación imprescindible en los tiempos que vivimos. Días pasados, el Sanatorio Mautone presentó su nuevo tomógrafo, y no es un hecho más o un hecho menor. Es un hecho que es bueno que nos informemos para entender de qué manera la tecnología va avanzando a favor de nosotros en estos temas. Para hablar justamente de la incorporación de este nuevo tomógrafo, estamos con quien es el referente del Departamento de Imagenología del Sanatorio Mautone, con la doctora Beatrice Dalchere. ¿Cómo está, doctora? Buen día, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Todo bien. Gracias por atendernos y por ilustrar a nuestros oyentes sobre los aspectos más destacados de esta nueva incorporación tecnológica. Sí, la verdad que este tomógrafo que se incorporó es algo bastante importante para todo lo que es la región de este del país, ya que no existe otro con todas estas características, con estos cortes. Es un tomógrafo de 128 cortes y eso nos indica que nos posibilita hacer un estudios con de mayor potencia, de mejor rendimiento. Es vanguardia en lo que es tecnología. Por allí veía, dentro de la información que nos entregaron días pasados, que está provisto de un software muy potente, pero que a su vez genera menos radiación, ¿es así? Claro, porque con el avance, la tomografía son estudios que se han generalizado a tal punto de que han aumentado muchísimo la cantidad de estudios de tomografías que realizan en cada institución en el mundo. Y eso, como sabemos, los tomógrafos utilizan radiaciones ionizantes y esas radiaciones tienen sus efectos adversos conocidos desde que se empezó la utilización de las radiaciones en la parte clínica médica. Entonces es un desafío tecnológico de todos los ingeniería de tratar de evitar y reducir las dosis de radiaciones y conservando la calidad de imagen. Eso se consigue a través de un software que consigue una reducción real de dosis de hasta 40% en todos los estudios que realizamos, y conservando la imagen, la calidad de imagen, o sea, la calidad diagnóstica, y a su vez mejorando la calidad diagnóstica con respecto a los tomógrafos que tenemos en la zona y el tomógrafo que utilizábamos. O sea que realmente es importante, y es importante tener la posibilidad de llegar a esta tecnología. Eso es como, digamos, lo que uno más quiere, ¿no? Cuando habla de métodos diagnósticos es tratar de conseguir el diagnóstico, pero con el mínimo daño, el mínimo, y en este caso que usamos radiaciones ionizantes, con la mínima dosis. Para quienes tienen prótesis metálicas, ¿también esta tecnología los beneficia? Sí, también, o sea, mediante el tomógrafo, mediante tecnologías de inteligencia artificial, es que logra muchos de estos objetivos. El software de reducción de dosis es importantísimo, pero también tiene software que es para reducir el ruido que produce el metal. En la imagen tomográfica, lo que son las prótesis metales, fijadores externos, o los que pacientes que tienen prótesis de cadera, que la población que atendemos es importante el número, todos esos metales producen artificios, o sea, generan una imagen con defectos que entonces, en el momento de tratar de hacer el diagnóstico, nos dificulta y nos limita ese diagnóstico, que muchas veces no podemos lograr darnos cuenta si es una cosa u otra, o no podemos valorar correctamente el hueso alrededor de esa prótesis. Y este tomógrafo tiene un software que reduce, la verdad que de muy buena calidad, reduce esos artificios en la imagen y nos genera la posibilidad de poder ver si ese hueso que está alrededor de la prótesis está bien, o diferentes estructuras que tengamos que valorar están de forma correcta o tienen determinada patología. La verdad que eso es un avance súper importante y ya lo estamos aplicando, ya lo estamos viendo y realmente es muy bueno para lograr hacer correctos diagnósticos. Doctora, ¿y este equipamiento logra de repente hacer estudios que hasta ahora en otras situaciones no se podían realizar? Claro, que no podíamos, sí, porque al tener tantos detectores o tantos cortes, que 128 cortes, que es un avance importante, teníamos un tomógrafo de 16, al tener tantos cortes podemos hacer estudios de estructuras que están en movimiento, que habitualmente nos determinaban ciertos ruidos también y dificultades de verlas correctamente, como por ejemplo los estudios tomográficos cardíacos, lo que es la valoración del miocardio, todo lo que era cardiotomografía no se podía hacer en esta región, o sea, había que trasladarse a Montevideo, y estos estudios se van a poder realizar acá. También el estudio de medición del score de calcio, que también mide la cantidad de calcio y placas de ateroma en la valoración de la aterosclerosis, que es una patología bastante generalizada en la población. Y son estudios que no se podían hacer y que se van a poder realizar acá en el Sanatorio Mautone. También vamos a poder realizar lo que es todo endoscopía virtual, que si bien los estudios endoscópicos tienen valor por sí mismos y son de extremada importancia, la endoscopía virtual en aquellos pacientes que no pueden realizarse por determinada razón los estudios endoscópicos reales, puede llegar a ser una herramienta diagnóstica de gran valor en el estudio de las patologías. ¿Esto beneficia exclusivamente a los socios de Sanatorio Mautone o hay posibilidad de que otros pacientes de Maldonado y de la región también puedan utilizarlo? Sí, yo creo que mediante acuerdos van a poder acceder sin duda otros pacientes de la región. Sí, ¿no? O sea, no van a ser exclusivos de los socios y esto va a estar de forma que tenga un fácil acceso la población, ¿no? También el tomógrafo, que este tomógrafo nuevo, los estudios que se hacen habitualmente también los genera una mejora importantísima para lo que es la precisión de la imagen, ¿no? O sea, en la detección de por ejemplo, tumores, en el seguimiento de enfermedades oncológicas, todos los estudios vasculares también, o sea, estamos viendo que empezó por un decreto de presidencia todo lo que es en el código stroke y hacer las angiotomografías correctas y para valorar la patología del paciente stroke, eso es crucial contar con este tomógrafo para estos casos. Doctora, le agradecemos este tiempo y la interesante información que ha volcado a favor de nuestros oyentes. Muy amable. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Que tenga una buena jornada. Hasta pronto. Chao, chao. Conversábamos con la doctora Beatrice Dalchele, referente del Departamento de Imagenología del Sanatorio Mautone, y hablábamos sobre la presentación del nuevo tomógrafo realizado en el correo de esta semana. La escuchaste aquí. En frecuencia abierta.